Kenny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos a una edición más de este vuestro programa. Esperamos vuestro radio show favorito Iguana Rock, como todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias. Sed bienvenidos a una edición más en directo. Y gracias si nos escucháis en el diferido. Ya sabéis que colgamos los podcasts en esa página web que es la vuestra, la nuestra y la vuestra, www.iguanarock.net. Hoy con un montón de música con la que nos identificamos y que queremos que se identifique también al programa con ella. Llevamos muchos, muchos años pinchándola y tanto temas conocidos como menos conocidos, por supuesto que tienen aquí su hueco, su lugar y que hable precisamente la música. Bueno, y cuando se juntan las baquetas de un enorme batería como es el desaparecido Cozy Powell, la fantástica voz del rock como era la de Greg Lake y un magnífico teclista cultivado en las artes de la música clásica como es el señor Keith Emerson, pues salen proyectos como Emerson, Lake and Powell. Escucháis ahora de este fantástico trío, el cual desgraciadamente ya no está en el reino de los vivos, este magnífico tema que se llama The Score. We'll be right back. Bueno, ¿y qué decir de estos chicos? Gamma Ray to the Metal. Ahora sonando aquí en Iguana Rock, Gamma Ray to the Metal. Un himno. We'll be right back. fantásticos, los chicos de 1984 que se atreven a desayunar botellines y nos lo cuentan en este fantástico tema, Desayunando Botellines. Vamos a continuación con este magnífico guitarrista sueco, Mr. Yngwie J. Malmsteen, y este tema que se llama I Don't Know, no sé. Esperemos que os esté gustando este programa que estás escuchando y que se llama Iguana Rock. Bueno, y qué decir de este himno de los sobredosis al día T, totalmente antimilitarista, totalmente antimiliciano, lo recordamos aquí ahora en Iguana Rock. We'll be right back. Bueno, y del héroe de los grandes Los Deltonos, vamos a ir ahora con su carrera en solitario, Hendrik Robert, y este tema dedicado al Astro Rey se llama Sol. Se cree invencible de tantas veces que esquivó lo peor. Y acabó puenteando el fusible. Y esa chispa de vanidad lo enterró. Al final todo pasa factura, aunque no lo lleguemos a ver. Disfrutemos del sol mientras dure y del viento también. Veces que al final se lo creyó. Ya acabó no escuchando el único aviso real que la vida le dio. Al final todo pasa factura, aunque no lo lleguemos a ver. Disfrutemos del sol mientras dure y del viento también. Bueno, qué decir de nuestro granadino de oro, Miguel Ríos. En su momento hizo un fantástico tema como es este maravilloso Todo a Pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. sé mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, todo a pulmón. Bueno, y de nuestro querido y gran Flaco Barral, vamos con este temita que ha sonado muchas veces por nuestro programa, quizás menos de las que quisiéramos, y bueno, pues siempre nos ha acompañado y nos seguirá acompañando, compuesto por el gran Flaco Barral. ¿Qué estás haciendo tú? No somos violentos, tenemos un sueño que viaja en el viento. Los hay progresistas y conservadores, creyentes, ateos, somos todos luchadores. ¿Qué estás haciendo tú, tirado en el sillón? ¿A quién proteges tú? ¿Proteges al ladrón? Tomamos los barrios, tenemos derecho, nos sentimos engañados. Tomamos conciencia, queremos respeto, estamos indignados por la falta de derechos. ¿Qué estás haciendo tú, tirado en el sillón? ¿A quién proteges tú? ¿Proteges al ladrón? No somos violentos, tenemos un sueño que viaja en el viento. Tomamos conciencia, queremos respeto, estamos indignados por la falta de derechos. ¿Qué estás haciendo tú, tirado en el sillón? ¿A quién proteges tú? ¿Proteges al ladrón? ¿Qué estás haciendo tú, tirado en el sillón? ¿A quién proteges tú? ¿Proteges al ladrón? Bueno, y de Ronnie James Dio, o Ronnie James Dios, como algunos llamamos a esta fantástica voz del rock and roll que desgraciadamente ya no está con nosotros en el reino de los vivos, ¿por qué no escuchar este tema que formó parte de aquella banda sonora de la película Iron Eagle, Águila de Acero? El tema se llama Hide in the Rainbow, escóndete en el arco iris. El álbum se llamaba Solo para ti y los grandes Leice incluían en él un tema con fantástica letra, con fantástico mensaje. Me gusta todo de este tema y especialmente la batería. El tema se llama Despierto. cuánto desorden en la habitación. Tanto cuidarme, no sé de qué sirvió. Bueno, ¿y qué decir de Eddie Brickell's Ghost of a Dog? Que se llamaba el álbum El fantasma de un perro, y aquí está el Mama Help Me, que tantas veces ha sonado en nuestro radio show. Mamá, ayúdame. El gran Bob Marley, que algún día se merece y haremos un fantástico especial de él. El mundo del reggae también, por supuesto, tiene cabida en nuestro programa, en nuestro radio show, y un tema quizás de los menos conocidos de él y de los más pegadizos peca de no aparecer en sus recopilatorios, Crisis. Some people world, it never shine at all. Bueno, y del fallecido Manolo Tena, del cual tenemos entrevista, vamos con este pegadizo tema, maravillosa letra, tan raro. Demasiado tarde, cambio de acera y me ocurre otra vez. ¿Qué me está pasando? Sonado hasta la saciedad y amenazamos con que lo siga haciendo el magnífico bomba de neutrones de los Raza. Suena aquí por derecho propio en el Iguana Rock. Yeah. Esperemos que os esté gustando este programa que estás escuchando y que se llama Iguana Rock. Tiempo ahora para escuchar a estos chicos de Puerto Rico. En concreto, se llaman Red Tiger, el tigre rojo, y que se reubicaron en tierras tejanas, en concreto Houston, desde su San Juan de Puerto Rico natal. ¿Por qué no pinchar ahora, pincharos y compartir con vosotros este Alive and Still Believing que tantas veces ha sonado y con el que nos identificamos, vivos y todavía creyendo? Bueno, y qué decir de Ronnie Letecro, este fantástico guitarrista, y sus TNT, los TNT noruegos. Are You Blind? ¿Estás ciego? Fantástico tema que compartimos ahora con vosotros aquí en Iguana Rock. Por aquí en Iguana Rock y nos preguntamos si alguno se acuerda de las lentejuelas de barricada. Pues vamos aquí con el Drogas y sus chicos hace ya muchos, muchos años. Este fantástico tema cañero de los grandes pamploneses. Barricada. Camarero, camarero, pedazo de tema, pedazo de letra, simpáticos estos catalanes, magníficos compositores de blues. Tienen ahora su espacio aquí, su momento de gloria, Chus Blues y José Bluefingers. De bichi, sí, camarero, camarero, y no me mires así. Ya te he dicho, camarero, que hoy me toca conducir. No me pongas más cerveza. ¡No! Por favor, hazlo por mí. Tengo que volver a casa y vivo lejos de aquí. Y mi carnet dice que tiene menos puntos que la I. Que ya es decir, no sé qué tendrá mi cara que les hace sospechar. Siempre que voy conduciendo me tienen que hacer soplar. Me paran los Mossos de Escuadra, me para la Guardia Civil, los urbanos y la Archancha, todos vienen a por mí. Camarero, camarero, no me sirvas más alcohol, no, porque estoy predestinado a acabar en un control. A temblar y no entran sudores fríos si dicen que hay que soplar. Y me acerco el aparato con auténtico pavor, porque cada vez que soplo doy la vuelta al marcador. Camarero, camarero, no me tientes por favor. Aparta de mí ese cáliz de licor. Has ganado, camarero. Al fin me voy a rendir. Te poniendo más cerveza, que hoy me acabaré el barril. Oh, sí. Luego baja la persiana, que me quedo aquí a dormir. ¿Y qué decir del maestro de las seis cuerdas, Mr. Peter Frampton? Vamos a escuchar de él un tema que se llama Do You Feel Like We Do, por supuesto en directo y con fantásticos músicos acompañándole, vocoder, efectos de vocoder y un montón de cosas más. Fliparlo en los próximos más de 10 minutos que dura este tema. Thank you. us the other day. They said, don't move, don't move, don't walk away. Drove into a taxi, bent the boot, hit the bag. Had to play some music, otherwise he fled. Thank you. Good time. Esperemos que os esté gustando este programa que estás escuchando y que se llama Iguana Rock. En su momento, Arjen hizo un tema que se llamaba God Gave Rock and Roll to You, o lo que es lo mismo, Dios te dio el rock and roll. Y los Kiss lo hicieron popularísimo con su versión. Hoy vamos a escuchar esta magnífica versión de los grandes españoles Casablanca, además con una letra llevada a su terreno, cantada por Mr. Miguel Oñate y que se llama Hay Rock and Roll en Ti. Buscando candor en ti, Bueno, vamos con un poquito de blues para nuestros cuerpos. Stripped Me Naked, me dejó en pelotas, magnífico tema bluesero, me encanta todo este tema, se llevó mi coche, se llevó el dinero del banco, pero quien lo cuenta mejor, quien lo canta mejor y sobre todo quien lo toca mejor es el señor John Lee Hooker, a continuación aquí en Iguana Rock. Strip me everything I had. Yes, yes. Took my house, took my Cadillac too, and money in the bank. Took that too. Strip me, strip me, strip me. Strip me naked. Everything I had. Just strip me, strip me. Everything I had, I had. All but the clothes on my back. I'm gonna say it one more time, one more time. She took my house and my Cadillac too. Everything, my clothes on my back, on my back. Had money in the bank. Took that too, took it too. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Was a mean, mean old judge. He took your thing I had. Yeah, yeah. He took everything that I had, had, had. Yeah, yeah. He stripped me, he stripped me. Oh, he stripped me. back. Lord, Lord, Lord, Lord. Bueno, y cuando dos fantásticos cracks como son Harold Faltermeyer a las teclas y Mr. Steve Stevens, el guitarra de Billy Idol, juntan sus talentos para hacer temas que formen parte de una banda sonora como es esta, la que escuchamos de Top Gun, aparecen himnos como este, el himno de Top Gun. Esperemos que os haya gustado toda esta música que hemos transmitido, comunicado, sintonizado contigo, y esperemos que haya llegado de principio a fin, de origen a destino, pues como tiene que llegar, con toda su emotividad, con toda su emoción y en muchos casos, ¿por qué no?, con todo su mensaje. Esto ha sido lo que ha dado de hoy el Iguana Rock de hoy y esperemos poderos traer más programas próximamente. Ya sabéis, Iguana Rock todos los domingos a partir de las 22 horas, hora castellana, desde aquí, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, 21 horas en Canarias. Gracias por prestarnos vuestros oídos. Esto ha sido Iguana Rock. Todo un placer el haber estado por aquí hoy con vosotras, con vosotros. Coyote, el que os habla, en dirección, producción y presentación. Esperemos que esta música que tanto nos toca, que tanto nos transmite y que tanto nos identifica, también lo haga contigo. ¡Hasta la próxima semana, amigos! Some sunny day.